Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Y nada, bueno, no sé si se te oye o no, la verdad. Vale, aquí estoy así. Sí, continuamos con el programa de hoy, ¿no? Más o menos. Igual empezamos, ¿no? Claro. A ver, bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer un poco de historia gracias a los Mighty Fevers que escuchábamos la semana pasada. Y nada, vamos con... A ver, hay algo aquí que no va bien. Pero bueno, vamos con The Mighty Fevers desde Kobe. Este grupo que editó, bueno, hace unos años, en el 2013 ya, un single compartido con los More Beats y se llama Emotion Fire. Cuatro japoneses llamados The Mighty Fevers, con doble E en el determinante, y que, pues bueno, está claro lo que las intenciones, y no sé si se te oye de nuevo. No se te oye. Lo has apagado, enciéndelo. Pues no sé, yo no te oigo, la verdad, o sea que no sé... A ver, ahora, dale. Bien, ahora me oyes. Sí. Perfecto. ¿Te oyes tú a pues, ti mismo? Bien, sí. A veces. Estamos sí. Aquí... Vale, pues nada, eso, los Mighty Fevers, que eso, un cuarteto que recuerda muchísimo a Teen Generate y, bueno, está claro, vamos. Y vamos a escuchar el otro tema porque también merece la pena, la verdad. El otro tema es una versión de Elvis Presley, bueno, del That's All Right Mama, que en realidad, bueno, no sé si el compositor ahora mismo. Arthur Crudo, no, eso no. Pues no tengo ni idea. Pero bueno, la que popularizó Elvis, que en manos de estos degenerados, pues bueno, suena de otra manera. That's so lame. The Mighty Fevers, que, bueno, con un EP que han compartido a medias con otra banda que se llaman los Morbids, unos italianos, que hacen una versión además, precisamente de Teen Generate, el Sex Cow, pero que sinceramente no hay ni tiempo ni ganas de ponerlos porque no. Pues, si tenéis interés, pues bueno, es eso, se llama los Morbids y tenéis su Bandcamp para escuchar el punk rock ese ramonero, pero bueno, en mi opinión por lo menos completamente opuesto a pues bueno, a los Ramones. A los Ramones y a, bueno, y al toque ramoniano que puedan tener, pues esto, los Mighty Fevers o o Teen Generate. Los Mighty Fevers tienen también un LP, pero que bueno, a ese le nos meteremos con él en profundidad en otra ocasión. Ahora vamos a continuar precisamente con los Teen Generate, que hace unos años bueno, ellos se reformaban y luego aparte Creep editó una serie de grabaciones perdidas, pues bueno, de la época, de los pocos años en los que estuvieron activos, porque tampoco duraron mucho, titulándolo Get More Action, en referencia, pues bueno, a su primer LP. Y entonces cuatro temas de los mismos aparecieron como un EP dedicado a versiones, a cinco versiones. Concretamente, una de ellas es este Boy From Nowhere. Y son Teen Generate. Generate, en lo que se han venido a llamar The Lost Edge Studio Recordings, y es porque, bueno, pues por la época en la que fueron a Estados Unidos a grabar su primer LP, el Get Action, pues bueno, la primera parada fue en los Edge Studios de Seattle, donde, bueno, de manos de Conrad Zuno, que era el productor de la época y que estaba, bueno, que produjo un montón de LPs en esa época, sobre todo en hardcore melódico igual, ¿no? Y bueno, rollo garaje y demás. Bueno, pues tanto él junto con George Shuley, el bajista de los Round Hands, pues grabaron lo que en principio iba a ser el primer LP de los Teen Generate en América. Pero bueno, al final parece ser que al grupo le pareció demasiado limpio el sonido y entonces decidieron regrabarlo, y es lo que, bueno, hoy en día es conocido como el mítico Get Action, que editó Creep pues en 1914. Y entonces, bueno, de todas formas, ahora Creep lo ha recuperado con una remezcla, o bueno, sí, bueno. Sí, algunas. Han hecho un pequeño cambio para que suene un poco más sucio, supongo, hecha por el propio grupo. Y nada, eso es lo que estamos escuchando. Concretamente, ya digo, salió en dos formatos, uno en CD con 22 temas y luego en LP junto con este EP de 5 temas, que bueno, que los 5 eran versiones. Vamos a escuchar, precisamente antes estábamos hablando de la versión de Elvis. Sí, pues vamos a escuchar I Need Your Love Tonight por Teen Generate, y con un invitado especial además. Está el, ¿cómo se llamaba? el de los Young Fresh Fellows, tenía por aquí un tal Talent Sangster. Vamos con ellos. A toda tralla, los Teen Generate haciendo versiones. Ahora de fondo tenemos también la que hacían de los Pagans, otra de los Queers, el Kicking Out de Webelos. Y ya nos quedamos, ya que estamos, porque son tan cortas, nos vamos a quedar con otra que es la de los Real Kids, el She's Alright. Vamos, los Teen Generate, pues eso, en la época gloriosa. Ahí teníamos a Teen Generate en sus, bueno, remezclas primerizas de lo que sería su primer LP, el Get Action, pero ahora retitulado como Get More Action. Y siguiendo, bueno, decir que en el resto del LP, pues eso, estaban pues todas las canciones que incluirían en su primer disco, excepto un par de ellas que al final no acabarían siendo editadas. Seguimos con más grupos japoneses y recuperamos pues el último de las 5, 6, 7, 8. Una banda que en su momento fue, pues bueno, tuvo un boom brutal y que resulta que ahora, pues eso, el último disco es del 2014 y parece ser que no ha tenido ni siquiera edición. Vamos, no ha salido de Japón. ¿No ha salido en Japón? Solo ha salido en Japón. Vale. Sí. Entonces, pues bueno, el que lo quiera, pues lo tiene que coger por, pues bueno, por de importación. Y bueno, el caso es que se llama Tanuki Goten. También tiene unas cuantas versiones y de hecho vamos a empezar con una de ellas, el Great Balls of Fire. Oh, las 5, 6, 7, 8 con Yoshiko Yamaguchi al frente, o bueno, también conocida como Ronnie Fujiyama, que luego de hecho la oiremos con, bueno, con otros proyectos con ese nombre. Estamos con su último disco, Tanukigoten, editado en el 2014 por Time Bomb allí en Japón. Y que eso, bueno, suelen tener las habituales versiones, hombre. Quizás la de Great Balls of Fire es un poco facilona, ¿no? Pero sí, la hacen divertida. Y bueno, diferentes instrumentales, y como bonus track aparece otra versión que, cuanto menos, pues bueno, es curiosa, ¿no? Sí, está ajena un poco ahí. Bank Robber. Las 5, 6, 7, 8 con su último disco, y bueno, y esa versión que no sé si habréis reconocido, que era, pues bueno, de los Pistols, ¿no? Entonces. No, hombre, no. El Bank Robber de los Clash. De claro. Los Clash. Ya, ya. Y bueno, y ya, por último nos quedaremos con un tema instrumental, pues que creo que sí, que era instrumental. También que sigue un poco la onda esta, pues bueno, tranquila, como rollo medio hawaiano, medio, ¿no? Medio villancico, sí. Casi, que parecía esto. El Havana Moon, Banana Loon, Asuka Boom. Thank you. Y antes de que os durmáis, bueno, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, esas eran las 5, 6, 7, 8. Y precisamente, como os comentaba su cantante, Ronnie Fujiyama, pues en la época en la que hablábamos antes, de cuando Teen Generate invadieron los Estados Unidos, pues las 5, 6, 7, 8 también tuvieron su época gloriosa. La verdad es que ahora mismo no recuerdo cuándo fue cuando hicieron lo de Kill Bill. No. Eso, bueno, primeros del siglo, más o menos hacia el año 2000 o así, ¿no? Pues pero por ahí. Y entonces, bueno, por esa época hicieron mucho, bueno, hicieron amistades tanto con, bueno, imagino que ellas ya conocían a Teen Generate, pero bueno, al entrar en Estados Unidos, conocer a la peña de la Crip, a, pues bueno, muchos grupos como los propios Teen Generate o los Devil Dogs, con los cuales, pues eso, colaboraron en varias ocasiones. Concretamente, bueno, tuvieron un single acompañándola con el nombre de Ronnie Fujiyama, y después con Steve Bass, el bajista de los Devil Dogs, montó este pequeño proyecto llamado Pearl Schwarz. No me pidáis que os deletree todas las letras porque no. Y que, bueno, editaron dos singles. Uno de ellos es este Kick Ass USA. Schwarz, una especie de supergrupo, la verdad, porque estaba formado por, bueno, ella a la guitarra y al micro, en esta canción, por ejemplo, me parece que era ella, sí. No está muy claro tampoco. Luego Steve Bass, bueno, cantaba algún tema y tocaba el bajo, que bueno, pues venía de los Devil Dogs, pues poco, no sé si, bueno, sí, ya por esta época estarían disueltos los Devil Dogs. Luego Ono Ching, el guitarra y cantante de los Jet Boys, una banda japonesa también bastante conocida, sí, de la época. Y Cracker, que bueno, también ha sido más conocido como Drum Wolf, que es el, pues bueno, el batería de los Guitar Wolf, entre otras bandas. Editaron dos singles, uno de ellos grabado, o sea, uno grabado en Estados Unidos, que es bastante inferior, yo creo, de sonido, y editado por 1+2, el sello japonés, y al revés, este llamado Cuatro Delincuentes Juveniles, lo grabaron en Japón con Fink, el cantante de los Teen Generate, como productor, y lo editó un sello de Kentucky, los Black Lung, o sea, bueno, una mezcla ahí curiosa. Y nada, nos vamos a quedar también con el tema, como la cara del single de 7 pulgadas, Sweet 17, los Pearl Schwarz. Pearl Schwarz, con, pues eso, gente de las 5678, los Devil Dogs y Guitar Wolf, entre otros. Tan solo nada de eso, editarían dos singles y por aquella, bueno, un poco más tarde, esto era del 99, en el 2002, otro grupo que montó así, pues bastante efímero, el amigo Steve Bass, se llamaron los The Bomb Pops, The Bomb Pops, que la verdad no tiene un nombre muy, muy acertado, me parece a mí, pero bueno, por lo menos, bueno, no sé, sí que tiene un poco de quizás de power pop, que eso siempre le moló a este. Quizás la faceta más rock and roll Billy la ponía Andy Gortzler, el cantante de guitarra de los Devil Dogs. Y bueno, el caso es eso, que sacaron un single tan solo en el 2002, como os digo, con Steve Bass al bajo y bueno, y en la producción, un tal Didi Machine Davis a la guitarra y al micro, y otro Devil Dogs, el, bueno, pues el último batería que tuvieron y el mejor, todo hay que decirlo, en Mighty Joe Vincent. Pues nada, juntos editaron este single y nos vamos a quedar con la cara A. Everything looks like her. Since she's gone away to see her every day. Everything looks like her everywhere. Looks like her to me. Can't feel a thing. It don't feel like her. Needles and pins. It's like I tattooed her onto my skin. It feels like her. It feels like her. Única referencia que editaron en el año 2002. Y precisamente, bueno, ya que estamos hablando tanto de los Devil Dogs, vamos a escucharles en directo en un disco que editó el sello, creo que madrileño, Imposible Records. Sí, Imposible. El Life Revolver, ¿no? El Revolver Club. Uh-huh. Bueno, una mini LP, digamos, capturados en el año 91. No, 91, y que bueno, la formación estaban, bueno, por supuesto, Andy Gortzler a la guitarra y a la voz, Steve Bass al bajo y bueno, y cantando su parte de canciones. Estaba el batería David Ari Turetsky, uno de los primeros que tuvieron. Luego está George Shuley, el de los Ranch Hands, que os comentábamos antes también, como ingeniero de sonido, y Mike Mariconda a la voz. Bueno, y a las guitarras, o sea, sí, cuando eran cuarteto. Tocaba con ellos en esa época. Cuando estaba por aquella época, más o menos, todavía no tenía muy claro si iba a acabar en los Devil Dogs o en los Ranch Hands. de alguna manera. Además estaba tocando por aquí y tocaba con ambas bandas. Me acuerdo de estar en Gasteche de Bilbo, por ejemplo. Y de hecho, en la última visita y reunión, entre comillas, de los Devil Dogs, hacía las veces de Andy Gortler, digamos, le sustituía. Pero bueno, les tenemos aquí en su mejor época, no sé cómo va a sonar, pero en directo, haciendo el Twist and Burn. Los Devil Dogs. Thank you. All right, you kids. You kids gonna get a little fucking nuts? Nuts? Anybody wanna get fucking nuts? Temas en los que, bueno, ya sabéis, algunos los cantaba Andy Gortler, el fabuloso Andy Gortler, como se proclamaba, y los otros Steve Bass. Y vamos a escuchar uno de los de Steve Bass, este Go, que es otro, bueno, otro clásico de la banda, el Go On Girl. Bueno, la verdad es que hubiera estado bien estar ahí en esa época. Bueno, fue cuando más o menos la época que estuvieron en Bilbao también. Sí, sí. Creo que salió el disco, bueno, la misma gira, seguramente. unos días antes de pasar por el Gasteche de Bilbo, por segunda vez, vamos. Y bueno, y luego estuvieron en la Merced también, sí, cuando sí. No estaba reformada, vamos. También, pues yo creo que de por esa época, 90, o un poco más tarde, 93, 94. Pues nada, vamos a seguir escuchando a más, bueno, ahora a los Newborn Turks, y bueno, y al igual que los Devil Dogs, también aparecen en lo que es, bueno, un CD que acompaña el libro que escribió Eric Davison, el cantante de los Newborn Turks, hace unos años, en el 2010. We Never Learn, No Aprendemos Nunca, se titula, y bueno, hace... pues imagino que la verdad es que todavía no lo he leído porque en inglés da un poco de pereza, pero bueno, hace un repaso a lo que fue pues entre los años 88 y 2001 la escena punk, pues más o menos, bueno, supongo que en Cleveland, en Nueva York y bueno, por donde se, y en Detroit y un sí, poco por la zona donde se movía el cotarro dentro de este género. Y como digo, pues eso, aparece un recopilatorio en el que hay un montón de bandas de la época, los Gorillaz, están los Ranch Hands, los Devil Dogs, los Hives incluso, con un tema de su primera época, los Cheater Sleek, bueno, todas las bandas típicas de Creep y que compartieron escenario con los Newborn Turks. O sea que en principio la verdad es que casi todos los temas son, para el que esté más o menos... he metido en el tema y bueno, y controle un poco la creep y tal, pues vamos, que son todo temas conocidos. Como rarezas aparecen, por ejemplo, pues eso, precisamente un tema de los Newborn Turks en directo, que bueno, a ver qué os parece. Es Loot, Newborn Turks. Yeah. Los Newborn Turks en directo en el año 92, y va rápidamente porque no da tiempo a mucho más, así que de los tres temas que había pensado poner, vamos a tener que elegir, pues yo creo que, bueno, igual caben dos y todo. Vamos a con este que yo no los conocía de nada, es una banda de Cincinnati que se hacían llamar Archie and the Pooks, y que editaron nada, un single también en el 95, 90 y por ahí, uno que se llamaba Street Age People Suck, o sea que vamos, que no eran muy de no tomar drogas ni beber alcohol. Y bueno, este tema titulado I Got Worms. One, two, three, I got worms in my face. I got worms in my soul. The more I think about it, the more I think it's cool. A ver, rápido, que no nos va a dar tiempo. Ahí estaban los Archie and the Pooks, una banda también efímera, donde las haya, y nos ha quedado en el tintero, pues bueno, los Candy Snatchers había pensado poner también, que es también una banda de la época así de punk bastante interesante, y los Clone Defects, el grupo, uno de los primeros grupos que tuvo el amigo Timmy Bulgar, que además en esta, bueno, ya les decimos, es un recopilatorio que acompaña de alguna manera al libro de Eric Davison, We Never Learn, pues bueno, son canciones un poco raras, digamos, y en concreto de los Clone Defects, bueno, incluye una cara B que está muy bien, así que a ver si la dejamos para la próxima semana y la ponemos entera. Y nada, ¿y qué más? Conciertos. Este viernes vuelven a tocar los Panics junto con Nuevo Catecismo Católico y los Cosméticos en el Anchoqui. Parece ser que gratuitamente, sí, pero con invitación. Hay que ir a la página de. Bueno, es. ¿Cómo se? Da igual. Bueno, que en la se página meta la web, peña y sin más. Lo buscáis, ¿no? Y sí, se escala la entrada. Que se busque la vida, ¿no? Alguien. Y el sábado están Leslie Bones Ramblers, que son gente de Maja, vamos, batería, bajo y violín en formato acústico. Ajá. En la Ribera, a partir de la medianoche, no se puede terminar la hora. Ya, o sea, muy tarde, vamos. Ya. Sí, vale. Bueno, eso es así. Ah, pues guay, buen plan. Y por el día están tocando en una especie de festival infantil o algo así, disfrazados en varias sesiones de mediodía y tarde en el mercado de Ensanche. Pero bueno, eso no tengo información, no he encontrado en internet. Vamos, pero que se va a poder ver. O sea, que van a estar bastante engrasados a la noche después de haber hecho tres pases. ¿Tres? Sí. Ah. Así que van a hacer tres pases en esa historia infantil y luego, pues, a la noche, pues completamente gratis en el La Ribera. Vale, pues nada, hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en la Irula, Irratia.